Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedará del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Yala, porque tocan tan dolientes, es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano, que amaba a los pobres, quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuatiaca, Meca, Meca, Matamoros, y él la buscó por los pelones del viejo Porfirio, se dio el gusto. Ahí está la voz sonando de nuestro amigo compañero Mauric Teixeira como parte del grupo Vocal Universo en esta canción que conocemos hace tanto tiempo, que escuchamos hace tanto, tan linda, recordando a Emiliano Zapata, este héroe revolucionario mexicano, del cual hoy decíamos más temprano se está cumpliendo un nuevo aniversario de su muerte, de su asesinato. Y lo queremos recordar antes. ¿Sabés que Mauric sí. Mandó un mensaje hace un ratito? Ajá. Diciendo que bueno lo de Gonzalo Abella. Lo mismo están haciendo desde que mataron a Chico Méndez con los aborígenes en la Amazonia, quemando tierras, obligándolos al exterminio. Y manda abrazos y saludos a Hernán, dice Mauric. Y vos arrancaste justo con eso. Increíble, y no lo habíamos hablado. Increíble, absolutamente. No nos gusta pasar por alto fechas como esta, para recordar a Zapata, que es un apellido que a nivel popular suena cuando hay de esos dichos que se dicen, ¿no? Se utiliza ese apellido. Pero ¿quién era Zapata? ¿Quién era Emiliano Zapata Salazar? Independentista mexicano, defensor de los derechos de los pueblos originarios de lo que hoy es México y de la reforma agraria, de una distribución justa de la tierra, en una figura que se proyecta hasta hoy, por supuesto a mediados de la década de los 90 se recobró la fuerza de su nombre y sobre todo del apellido proyectado en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tomó su nombre como una definición política en el sureño estado de Chiapas. Había nacido Emiliano Zapata el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, en el estado de Morelos, en el seno de una familia de pequeños propietarios de tierra. Perdió a los 16 años a sus padres, primero a su madre y unos meses después a su padre. Se vio reducido su patrimonio de tierras que tenían y comenzó luego muy joven ya su actividad política y revolucionaria. En 1909 fue proclamado presidente de la Junta de Defensa de las Tierras de Ayala y un par de años después se incorporó ya al movimiento guerrillero de Madero contra el dictador Porfirio Díaz. Luego se fueron sucediendo las distintas dictaduras y gobiernos constitucionales que vivió México en comienzos del siglo XX, Zapata siguió sus actividades guerrilleras, extendiendo su poder por todo el sur de México. Junto a Pancho Villa entró en la Ciudad de México en 1914 y al año siguiente se retiró a Morelos, donde continuó defendiendo sus posiciones frente a las tropas constitucionalistas. Y un día como hoy, de 1919, fue asesinado en una emboscada organizada por el coronel Jesús Guajardo en la hacienda de Chinameca, que le ofrecía tropas y apoyo a su campaña. Zapata estaba acampado con sus tropas en las afueras de esta hacienda y fue convocado por este coronel supuestamente para acordar con él, un episodio que recuerda un poco las circunstancias de muerte de Sandino, ¿no? Traicionado. Sí. Y él entró con una escolta reducida a esa hacienda para dialogar, y había francotiradores ya pronto, si lo mataron a él primero, pero su nombre y su lucha quedó marcando el centro de la lucha histórica por la tierra en México, ¿no? Exactamente, símbolo, ¿no?, en América Latina, de la lucha por la tierra y de la reforma agraria, sin duda. Dijo, por ejemplo, sobre la revolución social, dijo Emiliano Zapata, mucho ganaría la humanidad y la justicia si todos los pueblos de América y todas las naciones de la vieja Europa comprendiesen que la causa del México revolucionario y la causa de Rusia son y representan la causa de la humanidad, el interés supremo de todos los pueblos oprimidos. Aquí como allá hay grandes señores inhumanos, codiciosos y crueles que de padres a hijos han venido explotando hasta la tortura a grandes masas de campesinos. Y aquí como allá los hombres esclavizados, los hombres de conciencia dormida, empiezan a despertar, a sacudirse, a agitarse, a castigar. No es de extrañar por lo mismo que el proletariado mundial aplauda y admire la revolución rusa, del mismo modo que otorgará toda su adhesión, su simpatía y su apoyo a esta revolución mexicana al darse cabal cuenta de sus fines. Porque a él le tocó estar en plena batalla cuando triunfó la revolución rusa. Él fue asesinado 2 años después del triunfo de la revolución soviética en 1917, ¿no? Exactamente.